Hola Lanchi, soy Nati de Piedrabuena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedrabuena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV. No. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas 3 minutos de esta mañana de día martes, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, te da la bienvenida con 9 grados 7 en estos momentos en la ciudad, sol que brilla, térmica de 8 grados 8, o sea, poca variación entre la temperatura oficial, formal y la sensación térmica, distinto de la semana pasada que se veía mucho más frío el ambiente, la humedad 80% y el cielo que va a permanecer así, con sol, un poquito nublado por la tarde, durante toda la jornada. Muy buenos días, bienvenida señorita Miriam Libertad, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va, Fernando? Matías Basualdo en los controles y musicalizando como siempre durante todos los martes. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, sí, estamos muy bien acá arrancando. Una semana que te digo, viene con escándalos de todo tipo. Como está entretenida la cosa. Como dicen los jóvenes. Sí, algunos son entretenidos, hasta tragicómicos. Otros, la verdad que demuestra el nivel de bajeza humana que existe. No hay límites. Agravado en tiempos electorales, claro. Además, ¿no? Además, bueno, quizás por ello, ¿no? Porque quizás, me parece también es eso, tienen como una necesidad, son como los adictos. A ver, ¿cómo los, es eso? Los candidatos. Es como el adicto, que hay un momento donde la dosis no te alcanza, tenés que ir subiendo, probando cosas más fuertes, vas intensificando la cosa. Y me parece que los políticos en campaña, nuestros políticos en campaña, son como los adictos. Siempre tienen que ir un poquito más. ¿Por qué? Porque en realidad vienen repitiendo lo mismo hace 40 años más o menos, y se van turnando los discursos. Creo que debe haber dos pilas, oposición y oficialismo, de discursos, y se lo van intercambiando. Tomá, usé el año pasado yo, usalo vos que te va a servir, dame el tuyo, listo, pum, y repito. Yo voy a decir lo que yo quiera. Usted dice lo que quiera, sí, es verdad, es cierto. Eso se lo reconozco. Dice lo que se le canta. también podríamos hacer otra interpretación de lo que dice. Ella tiene todos los papeles, los va alternando. No, y mezcla la página 1 de un discurso con la página 2 del otro discurso, va intercalando. Y al azar, además. Sea lo que sea, ¿no? Entonces te puede salir con un martes 13 en cualquier momento, Lilita. Pero no es candidata, Lilita. Por suerte. No sé, a veces siendo candidata, como le tienen pánico de todos los lados, es como un condimento. Claro, bueno, quizás estando afuera es más peligrosa porque tiene... ¿No? Al no ser jugadora. Sin duda, sin duda. Árbitro. Sí, sin duda. La fiscal de la patria, de la República. La fiscal de la República. Bueno, Lilita, no vamos a hablar de usted hoy. No sé por qué se mete Lilita. No era hacia ella el tiro por elevación, pero es inaguantable. Sí. Sí, Mauricio lo dice. La interna del PRO sí es uno de los temas que está ahí dando vuelta, del cual vamos a estar hablando un poquito en el día de hoy. Estoy caliente. De Cambiemos, en realidad, porque ya no sabemos quién está quién. No, la interna del PRO y de Cambiemos, porque es doble interna que hay acá. Sí, interna, claro, es una interna al cuadrado que tiene Cambiemos. Bueno, del otro lado tampoco pueden hablar demasiado, pero se muestran, si se quiere, un poco más monolíticos, De hecho, no van a internas, ¿no? Van a las PASO, pero no van a ser PASO, no van a ser primarias. Van con lista única. Por lo menos a nivel AMBA y Ciudad de Buenos Aires. Sinceramente, no sé otras provincias, capaz que estoy hablando de boca de jarro. Pero generalmente, Frente de Todos fue con la lógica de cerremos una lista, vamos todos con una lista. Nada de andar dando changüí a la escasez de votos que termina planteándose en esta suerte de plebiscito anticipado, ¿no? Que termina una encuesta pagada de alguna manera por todos los contribuyentes. Pero no vamos a hablar solamente de esto, por suerte. No, es cierto. Bueno, dando continuidad a nuestra serie de entrevistas sobre el tema vivienda, hoy vamos a seguir con ese tema. Vamos a seguir de cerca esta lucha por la nacionalización de la ley 341. Y bueno, vamos a tener entrevistas al respecto. Vamos a hablar de Hábitat una vez más, en este caso vinculado a la experiencia también, no solo de la ley 341 como marco jurídico, sino como herramienta que se aplica, ¿no? Y nos referimos en el caso, por ejemplo, a lo que fue y lo que sigue siendo la experiencia del Movimiento Territorial Liberación, que fue una de las tantas organizaciones sociales que transformaron esa ley en proyectos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires y en otros ámbitos también, insisto, ¿no? Ver cómo esa ley funciona en la práctica, un poco quizás, además, evidentemente, de tocar la experiencia general, ¿no?, que ha tenido el MTL, que es interesante porque es un movimiento que surge al calor de la crisis de desempleo del fin de la década del 90, como movimiento piquetero, y que fue encontrando en los debates del Hábitat y en las alternativas vinculadas a la resolución de un problema tan grave como es el techo digno, un espacio de activación política y de transformación de su realidad. Un lindo ejemplo para retomar el día de hoy. Uh-huh. También vamos a estar repasando a nivel internacional qué pasa en México, su posición frente al bloqueo a Cuba. Bueno, y México viene de negociar, ¿no?, Tratado de Libre Comercio, mucha cercanía con Estados Unidos, incluso se dio... Histórica. Sí, sí, no. Histórica, pero también es histórico su vínculo con Cuba, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, ahí está en el medio, pero tomando posición... La semana pasada, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, se refirió, ¿no?, hizo declaraciones con relación al bloqueo, y más allá de las declaraciones, que siempre históricamente se ha manifestado en contra del bloqueo México, anunció que lo iba a romper, A ver, el bloqueo con Cuba también hay que decirlo, ¿no? No es que nunca se rompieron estos 50 años, hubo empresas que realmente hicieron y que por algún motivo pasaron por debajo del paraguas del bloqueo y quedó ahí. Hay, por ejemplo, muchas inversiones españolas en la parte turística, de hotelería. Sin embargo, acá hubo un anuncio político, ¿no? Y se hizo de manifiesto, como casi una afronta que de alguna manera tomó el presidente respecto, el presidente mexicano respecto al bloqueo. La idea es un poco hablar qué hay detrás de esto, ¿no? Claro. Que evidentemente la señal política está, ¿no? Que lo haya hecho expreso está, digamos. Los vínculos comerciales incluso entre México y Cuba existen y existían durante y siguen existiendo más allá del bloqueo. Pero el hecho de que se haya hecho esta definición política así en este marco nos da un poco la curiosidad a ver qué está pasando y cuál es la relación de AMLO con el bloqueo, con los Estados Unidos, con Cuba, casi triangulando, ¿no? De un lugar difícil para estar. Y en este contexto pandémico, ¿no? Además. Seguramente también la variante respecto de los avances en biotecnología y en medicina cubano en este momento, es otro elemento para poner ahí en el conflicto geopolítico actual. Así es. Esto y mucho más, hasta las 12. Y columna canábica. Se abre el consultorio canábico. Abrir las vías de comunicación para nuestros oyentes, oyentes que quieran comunicarse con Matías Bregante, quieren hacerle alguna consulta. Hoy no me acuerdo, creo que no tiro avance la semana pasada sobre qué viene hoy, pero venimos, ¿no?, con todas las claves más prácticas, ¿no?, de cómo cosechar, cómo secar. El momento culmine, digamos, el gran momento después de tanto esfuerzo de hacer la manicura, de cortarlo con cuidado. Bueno, estamos justamente en ese momento con Matías Bregante. Bueno, igual pueden preguntar lo que quieran. Así, nos pueden llamar al 11-3181-3126, 11-3181-3126. Pueden mandar también mensajito de audio. El rayo me atrapó, con su luz me venció, me quise resistir, pero se apoderó ya de mí. El rayo y su color captura mi atención. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Y 17, seguimos al aire. Escuchabas a Lucy Patané haciendo Cinturón. Perdón, la corrección. Efectivamente, no. El rayo era esto, sí, ¿no? Sí, el rayo sí. De Maca Mon Amour. Me equivoqué yo en la grilla, sí. Lo digo al aire. Ahora que lo escuché, dije, no, pero este tema, además lo repite constantemente, como para tener una pista de cómo se puede llamar este tema. Y el rayo, ¿cómo le ponemos? El rayo. Bueno, el rayo de Maca Mon Amour, entonces, para abrir musicalmente el programa de hoy, como siempre lo hacemos, y aprovechamos para... En el marco de esta pandemia que de alguna manera también dio origen a este programa, ¿no? Por algo es Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Programa que el año pasado La Retaguardia arrancó diciendo, bueno, es una cuarentena, son 15 días, arranquemos un programita todos los días para acompañarnos en este momento. La gente está aislada en sus casas, tenemos que estar ahí. Y 15 días, se hicieron 20, se hicieron 40, después fueron 2 meses, 6 meses, año y medio ya de programa y seguimos acá hasta que vuelvan los abrazos. Nosotros nos colamos en esta segunda dosis, porque dijimos, no, vamos a quedar afuera. No, claro. Por la duda, segunda dosis, sobre todo por la variable Delta. Y a propósito de esto, ¿no? ¿Qué es la consigna de hoy? La consigna del día de hoy es, ¿qué nombre le pondrías a la próxima variante del COVID? Bien. Nos pueden ahí mandar el audio. Yo pensaría incluso, me animo a meterle cuña ahí a la consigna. ¿Cuál nombre tendría una variable argentina del COVID? Muy buena. Una variante argenta que en cualquier momento va a surgir. ¿Qué nombre tendría? Pero bueno, pueden responder abierta la consigna. A mí me fue por ese lado. Empecé a pensar, y mira, tenemos varias cepas ahí peligrosas. Está la cepa Sarmiento, la cepa Roca, está diferenciado por trenes, ¿no? Por ramales, entonces ahí podemos hacer distintas variedades de cepas. Bueno, está bien, yo pensaba en otra peor, digamos, más dañina. Y quizás una pista le puede llegar a dar este primer testimonio que tenemos para acompañar el día de hoy. Piensen en una variable de este estilo, con esta voz, digamos, con esta imagen sonora que les va a provocar este primer testimonio de estos audios que siempre destacamos de hechos ocurridos durante las últimas horas, últimas 24 horas en nuestro mundillo político. Acá vivimos una de las historias más trágicas de un relato kirchnerista. Quisieron decir que nuestro gobierno había desaparecido a Maldonado. Por suerte se supo la verdad. La verdad es que no había sido así. Igual lamentamos lo que sucedió, pero estamos convencidos que logramos algo muy importante, que fue que ese relato no se hiciera verdad, que la verdad triunfara. Estamos acá, después de varios años, he logrado venir a este lugar a recordar esos 78 días durísimos que vivimos, pero logramos defender la verdad, que es lo más importante. Imagínense una variable Bullrich. Ay, ay, ay. ¿No? No. ¿Esa no te la querés pegar? No, por favor. Resulta indignante, no solo este testimonio, sino cómo fue presentado Bullrich sentada en una tranquera, justamente donde fue encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado, después de que la zona había sido rastrillada por su gendarmería, no habían encontrado nada, todo muy turbio, 78 días desaparecido Santiago Maldonado, y su Ministerio de Seguridad y su gobierno, el de Mauricio Macri, poniendo todas las trabas y desde el minuto cero saliendo a defender el correcto accionar de gendarmería en esa represión contra el pueblo mapuche, que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, con la desaparición forzada, digamos, esa es la carátula que se investiga, causa que todavía persiste, la causa no se cerró. Sigue abierta, de hecho en el día de ayer también, que se cumplió otro aniversario de la desaparición de Santiago, su hermano salió a pedir una vez más que descajonar la causa por la desaparición de su hermano, que también deslizó alguna crítica a esto que mencionaba Burri del relato kirchnerista, ¿no? Porque dijo, se ve que hace algunos años hablar de mi hermano rendía políticamente, hoy ya no, hay silencio, la causa está trabada. Y es muy interesante porque es un caso muy parecido en algún punto, me refiero a la responsabilidad del Estado por esa muerte, a lo que hoy se investiga por el caso de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Que también estuvo desaparecido y donde los últimos avances de la investigación apuntan a que más allá de las condiciones en que murió efectivamente, cómo llegó a esa situación también es responsabilidad del Estado, ¿no? El caso de Facundo. Aunque sea otra fuerza y aunque sea en la provincia de Buenos Aires, pero el accionar. El accionar es muy parecido, digamos. Y los motivos. El otro es el marco de una represión ordenada políticamente. O sea que incluso es mayor la responsabilidad del Estado. Y en este caso de los responsables de la fuerza de seguridad, distinto en el caso de Facundo Astudillo Castro, donde la policía actuó como actúa frente a la pobreza, digamos, ¿no? Con represión y con una lógica de denostación, con cero respeto por los derechos humanos y por una cero capacidad de ver al otro como un par, digamos, ¿no? Se lo ve como alguien a ser denigrado, ¿no? Como el joven, no recuerdo ahora el nombre, me van a perdonar, pero el joven que fue obligado a lanzarse al riachuelo y que también murió ahogado, digo, bueno, no, eso no, no hay responsabilidad directa. En el caso incluso de Maldonado, más aún. Por eso escucharla a Bullrich genera mucha indignación. No solo presentándose en ese lugar, casi como una provocación, sino también todo su discurso, donde no se justifica en ningún sentido. O sea, no tiene ningún asidero real y habla de la propia construcción, no solo indignante, sino también una absoluta falta de respeto por todo. Sinceramente, ¿no? Ya zafaste, puedes decir, ¿no? Uh-huh. Por lo menos hasta ahora. Quédate con eso. ¿Qué necesidad de salir a enrostrar? Pero es la arenga, ¿no? Es la arenga de... Y eso que no es candidata. La pelea. Y eso que no es candidata, por suerte. Perdió en la interna del PRO. Pero bueno, ahí tenemos los testimonios, no sé para qué lo hicimos, lo escuchamos, más que nada que teníamos ganas de descargar, digamos, porque la verdad que no vale la pena ni escucharla a esta mujer. Sin embargo, está ahí, habla, pur se mueve, como decía Galileo, sin embargo se mueve. Hablamos de la situación en la provincia de Buenos Aires y vamos a escuchar al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y al gobernador de la provincia a propósito de la vuelta a clases. Hay dos jurisdicciones que están planteando la eliminación del distanciamiento físico dentro del aula, violentando la norma que ha sido aprobado por todas las jurisdicciones, y es un punto que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque todos los especialistas manifiestan que es necesario sostener todos los cuidados, inclusive previo a la posibilidad de la circulación comunitaria de esta variante Delta del COVID-19, que los expertos manifiestan que tiene un nivel de contagiosidad superior, muy superior a las anteriores. Y frente a eso le pedimos a tanto al gobierno de Mendoza como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en particular al ministro Quirós, que confirmen, que muestren a toda la sociedad la evidencia que les permite eliminar el distanciamiento, que es una de las recomendaciones, conjuntamente con ventilación cruzada, con uso de tapaboca, que debemos sostener. Hoy hemos tenido un primer día de clases con normalidad en la provincia. Quiero, para que tengan alguna idea y también para que algún malintencionado, pícaro, no establezca otras miradas, quiero decir que hoy volvieron a clase 5 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires. Esta trota apuntando a Mendoza y a la ciudad de Buenos Aires en este retorno a clase. Kicillof también sumándose un poco a la pimienta, que claro, de todos los actos políticos de gobierno y sanitarios en este caso, con el condimento de la campaña, ¿no? Y de alguna manera juntando, tirando agua para su propio molino, en un tema tan complicado. Porque incluso Trota lo plantea, ¿no? Estamos frente a una variante del COVID que ya se encuentra en el país, que todavía no se puede afirmar científicamente que hay contagio social, pero que es muy probable que llegue. Es una cuestión de tiempo, eso lo dicen todos los sanitaristas, todos los epidemiólogos y epidemiólogas. Y frente a esta situación, este avance sobre la presencialidad tan reclamada por distintos sectores, de la cual la oposición del PRO había hecho un caballito de batalla, como su gran, como el paladín de la educación. Bueno, finalmente ahora todos vuelven, pero con este costo, ¿no? Donde tenés escuelas sin infraestructura, donde el primer problema que tuvieron justamente es cómo hago como las burbujas, porque los cursos estaban divididos en dos o en tres. Claro, no hay espacio para dos o tres cursos, porque esto habla de la misma estructura del sistema educativo, ¿no? Con muchas veces clases de 30, 40 pibes, sin infraestructura, sin condiciones para poder calefaccionar esos ambientes de manera segura, diciéndole a alumnos y alumnes que vayan con frazadas. Que lleven el poncho. Una barbaridad absoluta, digamos, ¿no? Y ahí demuestra toda la ignorancia y todo el manejo político en el peor sentido de la vuelta a clases, de la necesidad de la educación, de la necesidad de los niños y las niñas de volver a estos procesos de socialización que de alguna manera representa y de vínculo con su entorno, pero matizado con esta situación y donde da la sensación de que un poco, insisto, ¿no? Vamos a los ponchazos más que los frazadazos. Nicolás Kreplak también se refirió a la situación de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharlo. Estamos llegando casi en el día de hoy o entre hoy y mañana, vamos a llegar a los 10 millones de personas vacunadas con la primera dosis para una población total de 12 millones. Así que es un poco más del 80%. Y tenemos 2.600.000, casi 2.700.000 en este momento que han recibido el esquema completo. Así que estamos avanzando en agosto, además de empezar con los adolescentes, la idea es hacer un salto cuantitativo muy grande para completar esquemas con la segunda dosis. Y a propósito de la vacunación, también hay que decir que hoy en todo el país se abrió la vacunación para menores entre 12 y 17 años con comorbilidad, ¿no? Esta vacunación ya se está haciendo efectiva. Sobre la base de esta vacuna Moderna aprobada recientemente para su uso pediátrico y se espera que en los próximos días abra también sobre la base de esta vacuna la posibilidad de seguir avanzando sobre la vacunación pediátrica, para decirle de alguna manera, ¿no? Estos gran sectores que justamente son los que están implicados en el retorno a clase. Y es interesante cómo la infancia tiene derecho pero no tiene voz, digamos. O sea, es una voz cedida a la adultez. Porque en más de un caso hemos tenido, y hasta hoy sigue habiendo, reclamos de trabajadores que exigen que para volver al trabajo se los vacune primero. Acá se hace todo al revés y nadie sale a decir, che, ¿no habría que vacunarlos primero? Es como, bueno, es un riesgo aceptable. El de la infancia, ¿no? De contagio, sostenido evidentemente sobre esta idea, planteo o estadística, mejor dicho, que habla de que no es tan agresivo el virus en la infancia. Pero es una cuestión estadística. Las estadísticas cambian también, evidentemente, cuando tenés más contagio en la infancia vas a tener casos graves. Una cuestión estadística también, ¿no? Eso no está contemplado. Y en todo caso, nadie se pregunta, de ese sentido, digamos, ¿qué sería lo más correcto? Aunque sí nos parece muy natural, por ejemplo, que los trabajadores del Estado digan, miren, hasta que no nos vacunen, nosotros no volvemos a la presencialidad. Me parece perfecto. Con los niños no. Incluso nosotros como padres, ¿eh? Lo mandamos a la escuela. Vamos a cerrar este momento de testimonios escuchando a Cornejo, justamente hablando de esto de lo que decíamos, la interna de Juntos por el Cambio. Yo quisiera apuntar dos cosas. Primera, que creo que está saldado todas las discusiones públicas hoy en la mesa de Juntos por el Cambio, con asistencia perfecta de todos los dirigentes, hemos quedado en básicamente en priorizar la unidad, una competencia y una diferenciación de estilos, pero ningún tipo de agresión, ¿no? Y me parece que eso es lo que corresponde. Acá el adversario es el kirchnerismo, es un gobierno que tiene malas prácticas institucionales, que pone en riesgo a la República, las instituciones, la división de poderes, la manipulación de la justicia, y que además, no solo eso, sino que son inútiles para gobernar en materia sanitaria y en materia económica, ¿no? Bueno, Cornejo, Alfredo Cornejo, como buen radical, siempre en el medio. Siempre en el medio, ni de un lado, ni del otro, ni mucho menos. Pero apuntando un poco a intentar ordenar la casa. Al viejo estilo. Al viejo estilo Alfonsín. No, bueno, acá no pasa nada. El problema, el enemigo es el kirchnerismo. No nos matemos entre nosotros. Esto tiene que ver justamente con el fuego cruzado que hubo entre Gerardo Morales y Larreta, Facundo Manes. Y como vocero de ese espacio bien larretista, el mismo Ritondo en la provincia, que salieron a matarlo, Manes diciendo yo no tengo nada que ver con Macri, claro, un candidato se están dentro, despegando, ¿no? Gerardo también, Gerardo Morales también otro. Se está despegando. Ah, pero eso no tiene ningún problema, en eso son rapidísimos, ¿no? Pero digo, un candidato dentro de su fuerza política que sale a plantear como eje de campaña yo no tengo nada que ver con el principal referente de esa otra fuerza política en sociedad, y generó bastante escozor, no gustó nada. Insisto, los radicales ahí, paño frío, no pasa ¿qué nada? ¿Qué irán a hacer después de las primarias, no? Porque quien quede va a tener que limpiar todo lo que dijo del otro. Y abrazarse. Sí, y decir, sacarse claro, la foto. Siempre estuvimos juntos. Es como que ya no lo puedo soportar más. Le queda un trecho más todavía para soportar. Cerramos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hoy creo que estamos haciendo algo significativo en favor de la economía argentina. Estamos lanzando un plan que fue un plan muy exitoso en los años de Cristina, que fue el plan Ahora 12, pero que ahora lo estamos extendiendo en algunos casos hasta la posibilidad de comprar en 30 cuotas. ¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea básicamente de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha. Ahora 30. Ahora 12, ahora 18, ahora 30. Ya no saben cuántas cuotas más darte para, de alguna manera, paliar la inflación, que también se genera las mismas políticas económicas del gobierno, ¿no? Ahí que donde está, digamos, la roca de Sísifo del tema, ¿no? Cómo termina siendo absolutamente circular el tema. Por otro lado, también se prepara el gobierno a desembolsar en los próximos meses más de 300 millones en tema a título de intereses de la deuda. Lo bueno de todo esto, de la deuda que asumió Mauricio Macri, vamos a decirlo, ¿no? De la última deuda, esta barbaridad, este récord de endeudamiento que recibió nuestro país. Y que lo interesante de todo esto, que se va a terminar pagando por lo menos la próxima cuota de intereses de esta deuda, ¿no? A partir de la próxima cuota ya se empieza a pagar capital, pero queda una cuota más de intereses. Se va a terminar pagando con la misma plata que el Fondo Monetario anunció que nos va a mandar. casi a título de redistribución de fondos del fondo, valga la redundancia, ¿no? Nuestro país va a recibir 4 millones, más de 4 mil millones de dólares a título, en todo caso, de derechos especiales de giro que la titular del Fondo Monetario anunció que se va a redistribuir entre los asociados al fondo, ¿no? Proporcionalmente de acuerdo al monto de cuota de participación que cada país paga. En este esquema nuestro país nos toca esta barbaridad. O sea que el fondo nos presta plata para que nosotros le paguemos al fondo. Plata que va y viene. Lo que no comentaron respecto a esto, por lo menos no comentamos ahora, es que de estos más de 650 mil millones de dólares que el fondo va a redistribuir dentro de sus países socios, prácticamente la mitad va a países llamados desarrollados que no tienen deuda con el fondo. Con lo cual es una fortuna que se inyecta justamente en economías que no tienen ningún tipo de deuda con el fondo y se quedan directamente con la plata. Casi la otra mitad de ese monto va a países justamente fuertemente endeudados con el fondo, con lo cual el fondo recupera esa plata. Básicamente lo que te deja es la posibilidad, en el caso nuestro, es no caer en default. Y eso podría ser como algo positivo desde el punto de vista del fondo, en todo caso, es seguir atándote o dándote más tiempo para que vos sigas exprimiendo más a tu sociedad, disminuyendo más tu capacidad productiva para financiar este organismo internacional, ¿no? Y mientras tanto nosotros pagamos en 30 cuotas. Básicamente esa es la tragedia de la economía argentina en este momento, o el último capítulo, si hacemos un vínculo, insisto, ¿no? Entre este programa, bárbaro, me parece bien, entre una inflación descontrolada y entre la verdadera, en todo caso, espada de Damocles de la economía argentina, que se llama Fondo Monetario Internacional. Sacudieron la mochila y no había nada. El man de Rastas los descansó. Joven Warrior haciendo la policía. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Agarra al niño y enciérralo. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. De ayer, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a 4 exmiembros de la AAA por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975. ¿No? Fueron Juan Carlos Curcio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Palleros, que fueron sentenciados a una pena de 10 años de cárcel por haber sido culpables o haber sido hallados culpables del delito de asociación ilícita. Y para Carlos Roberto Aceituno la condena fue a prisión perpetua, ya que también lo halló responsable, además de los delitos que se le acusaba, por el asesinato del estudiante referente estudiantil de Bahía Blanca, David Watu Silleruelo. Una decisión histórica por distintos motivos, ¿no? Primero, por donde se da Bahía Blanca, una ciudad que ha sido foco de la represión y del accionar de la Fuerza Naval, sobre todo. La Marina ahí muy presente. Muy, ¿no?, presente. Puerto Belgrano ahí cerca. Donde poco había avanzado los crímenes de lesa humanidad. Y en este caso, vinculados con el accionar de la AAA. O sea que estamos hablando de una fuerza parapolicial, paraestatal, que actuó previo a la dictadura. De alguna manera que fue generando también el caldo de cultivo de inestabilidad política y democrática para, de alguna manera, también abrir las puertas de todo el proceso de la dictadura militar. O sea que es previo a lo que se entiende formalmente como terrorismo de Estado, y por eso es importante, ¿no?, que se caracterice aún ese proceso como lesa humanidad, aún en un tiempo, entre comillas, democrático en que actuó la AAA. Habla de este avance en entender todo ese proceso, no de una manera estanca, como para cerrar la historia, bueno, ya está, juzgamos y otra cosa, sino efectivamente yendo a los responsables de esa situación. Y en este caso particularmente peor aún, porque estos agentes de la AAA eran empleados de la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Estaban contratados como una agencia de seguridad y vigilancia de la misma universidad. Eso era también tan paradigmático y violento del asunto, ¿no? Ejercían la represión justamente dentro de la universidad, amparadas en la universidad pública, entendiendo también la represión, ¿no?, y estos sectores de ultraderecha, que justamente la universidad es un espacio de libre circulación de ideas, de pensamientos y de accionar político, de participación política de la ciudadanía. Fue ahí donde fueron a romper, justamente, donde ahí fueron a poner la pata, la cuña, que después desató también todo un proceso de terror y que culminó, en este caso, con el golpe de Estado. Universidad que estaba bajo la rectoría de Remus Tetu, ¿no? Uno de los referentes justamente del terrorismo de Estado o de este proceso de represión ilegal en la zona. La Retaguardia, como siempre, viene cubriendo los casos, las sentencias, los juicios de lesa humanidad. Y en esta oportunidad, el día de ayer, estuvimos conectándonos también en la transmisión en vivo de estas condenas con los y las amigas de FM de la calle de Bahía Blanca, que protagonizaron, insisto, con la Retaguardia, esta retransmisión conjunta de lo que fue esta sentencia y esta condena histórica. Vamos a escuchar algo de lo que se vivió ayer en Bahía Blanca. 1. No hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal por prescripción ni por la insubsistencia de la potestad persecutoria por agotamiento del plazo razonable introducido por los representantes de la defensa oficial. 2. No hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad realizados por la defensa oficial respecto de la pena de prisión perpetua

así como también los desaparecidos no arrancaron con la dictadura militar. Digo, la AAA es como el paradigma, en todo caso, de esto que hoy la justicia en Bahía Blanca, mejor dicho, ayer, afirma. Cuando dice, estos delitos son de lesa humanidad. Por otro lado, el otro momento que generó impacto fue justamente la condena de prisión perpetua para este represor Raúl Roberto Aceituno, uno de los sindicados como responsable por el asesinato de Watu Silleruelo. Tenemos más sobre esto, después vamos a seguir escuchando porque hay más cosas para compartir en todo caso, pero festejamos esta condena. Increíble es que casi 50 años después, porque ya estamos casi de los 50 años de esta época, estos tipos paseaban por la calle como si nada. La verdad es esa, hubo que esperar 50 años para que estos tipos finalmente ahora tengan una condena. Veremos en todo caso cómo se cumple esa condena, pero insisto, digamos, no es un paso menor que finalmente se los condene por su acción represiva, torturas, asesinatos y demás, insisto, cometidos ahí en el marco de lo que fue el accionar de la AAA en Bahía Blanca. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación, lo anunciábamos al principio del programa, ¿no? Seguimos con esta serie de entrevistas, de notas vinculadas justamente con el tema del hábitat. Y particularmente hoy nos vamos a centrar en lo que es este Proyecto Nacional de Producción Autogestionaria del Hábitat Popular. Para hablar de esto, estamos en comunicación con una de sus impulsoras. Nos referimos a Carmen Cirano, integrante referente del Movimiento Territorial Liberación. Bienvenida, Carmen, una vez más. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. Buen día, Carmen. Un gusto tenerte nuevamente acá. Y para arrancar esto, me gustaría un poco enmarcar este impulso que le están dando a esta campaña una vez más para nacionalizar lo que vulgarmente conocemos acá en la ciudad como la Ley 341, ¿no? En ese sentido, ¿qué diferencias y qué aportes nuevos incorpora este proyecto nacional en comparación con lo que fue, con lo que es la ley la ley 341, la ley de financiamiento para la autoconstrucción de viviendas en la ciudad? Primero quiero saludar estas noticias que nos han llegado, que recién te escuché hablar. La verdad que la tenacidad de los compañeros durante tantos años, ¿no?, para lograr la justicia es enorme, y la verdad que hay que hacerles llegar a todos ellos por esa tenacidad durante tantos años un gran abrazo, abrazarlos por no bajar las banderas de lo que es la justicia, ¿no? La justicia en los derechos humanos. Sin duda. Así que, estamos contentos, estamos contentas por esto, un pasito más. En relación a la ley 341, en realidad, sí, es conocida así porque fue un marco normativo. Que en todo caso, yo creo que la que la distingue es que es una ley parida por las organizaciones sociales que venían de experiencias, ¿no? Desde la OCA, una cantidad de organizaciones que se pusieron al hombro y que a la vez de presentar este proyecto, que tiene que ver no con construir casas, sino que tiene que ver con el hábitat, con el acceso al suelo, que tiene que ver con un acceso distinto de la población diversa, nace a la par de lo que fue la constitución de la ciudad. Y es una ley que además está muy bien respaldada por algunos artículos de carácter nacional y por algunos artículos de la constitución de carácter local. La llamada 341, digamos, ¿no?, que es una ley prácticamente del hábitat y de la autogestión, y eso sí que hay que resaltarlo, es una ley que empodera a las cooperativas y que pone como herramienta en sus manos la generación de procesos atípicos, de procesos distintos, tal vez no muchas veces entendidos por la población. Esto quiere decir de que rompe con una lógica instalada de una construcción de carácter privada, de una construcción de carácter inescrupulosa, de valores totalmente irreales, además de una estética totalmente distinta. Pero lo fundamental que hay que destacar en este proceso es que quien accede a la vivienda, quien accede al hábitat a través de esta ley, es el principal protagonista, es el que discute, es el que la profundiza, es el que la implementa, es el que la desarrolla y es el que le da la perspectiva, ¿no? Entendiendo que no es la visión de ocupar un terreno o de que te den una llave en la mano, sino que seas vos el protagonista, ese sujeto esperanzador de que algún día piensa tenerla, un sujeto protagonista de ir construyendo una historia distinta en relación al acceso. ¿Y por qué decimos al acceso? Porque en realidad tiene que ver con, va estrechamente vinculado con el espacio, con la educación, con la salud y fundamentalmente con el trabajo. Una de las cuestiones que tiene esta ley 341, que no es muy conocida, además porque conviene que no sea conocida, es que genera puestos genuinos del trabajo, borra a ras el tema del papel del patrón, digamos. Entonces es una ley muy completa, es una ley que te permite la obtención, que te permite el desarrollo y que te permite la inserción. Son tres características fundamentales de la 341 en la ciudad. Y las organizaciones sociales que hemos tenido la posibilidad de desarrollar proyectos a través de esta ley, le hemos demostrado a la sociedad primero, y después a la institucionalidad, de que no hace falta recurrir a las empresas privadas, bueno, que son parte del negociado de la parte contratista, para que los compañeros puedan acceder a la vivienda. Son rasgos fundamentales. Sin duda. Estamos en comunicación con Carmen Cirano, referente del Movimiento Territorial Liberación. Vos mencionaste recién ahí un montón de cuestiones que desde lo simbólico y también desde lo material cambia el foco, ¿no? De ser el Estado el protagonista, casi a título de beneficencia en la entrega de viviendas, es justamente el que se organiza el protagonista de la construcción de ese espacio, de la disputa de ese espacio. Genera trabajo. Y además también aprende, ¿no? Se genera un montón de conocimientos, cosas que quizás acá en la ciudad no estamos muy vinculados porque siempre tenemos a alguien que lo hace respecto a cómo construir la estructura, cómo llevar a cabo una obra, una planificación. En ese sentido, me gustaría que cuentes un poco la experiencia del MTL, que en ese sentido ha sido responsable no solo de ser una de las organizaciones que aplicó esta ley, sino también a una escala que generalmente se asocia a programas del Estado, ¿no? Nosotros hoy Radio Sur transmite desde un barrio de 326 familias, donde habitan 326 familias construido totalmente bajo esta normativa y con, insisto, ¿no?, esta participación directa de quien lo habita. Contanos un poco esa experiencia puntual en todo caso y qué elementos vos destacás en todo caso de ese proceso que de alguna manera también lleva a las organizaciones a impulsar la nacionalización de esta ley. Bueno, mira, lo primero que hay que destacar es que una organización de desocupados, digamos, se atreve a tomar la posta de pensar en el acceso a la vivienda. Y digo esto en el proceso que yo decía anteriormente de transformación, ¿verdad? Entonces, la ley te habilita varias ramas que las tenés que conjugar para que esto pueda generarse. Por ejemplo, tenés que tener los equipos interdisciplinarios, donde tenés el sociólogo, donde tenés la contadora, donde tenés el abogado y donde tenés el equipo de arquitectos. Por otro lado, tenés que tener la cooperativa de los oficios, de trabajadores, que esto se arma en las organizaciones sociales, como son los albañiles, los electricistas, y vas armando los rubros que toca condensar ahí para poder ejecutar el proyecto. Y después tenés una pata, que es el Estado, que es la institución que tiene que darte acceso al suelo, que es la gran pelea que tenemos hoy. Todo, porque aquellos que tenemos suelo no tenemos la financiación para los proyectos. Entonces, es como que entramos en la discusión del huevo y la gallina. No, ustedes tienen suelo, pero no hay financiación. Ustedes no tienen suelo, pero bueno, le damos un término medio. Y es como que esto se empieza a trabar, o existe la intención lógica del sistema de trabar, de impulsar estas cuestiones. Nosotros lo que hicimos fue que confluyeran estas tres cuestiones. La parte intelectual, acuérdense que nosotros este proyecto lo hicimos con los Círculos de Pfeiffer, quienes venían de hacer barrios en Europa, y que hicieron el Tren de la Costa y el Shopping Alto Palermo. Entonces todo el mundo decía, no, estos equipos con esta gente, con desocupados, todos pensaban que ni bien nos bajaran la plata íbamos a salir corriendo a aislarnos en alguna isla por ahí con la guita. Porque no hay comprensión de cómo funciona, o tal vez cómo se implementa. Entonces, acá existió la masa de compañeros trabajadores, se hizo un censo de habilidad, se calificó por áreas de trabajo de aquellos que sabían el oficio y de aquellos que venían a aprender el oficio. Claro. Uno. Dos. Se incorporó, cosa no aceptada en las instituciones, se supone, establecidas de la construcción, el papel de las mujeres. Acá hubo mujeres en todas las áreas de trabajo, en todo, desde la seguridad del lugar hasta, digamos, albañilería, yuquistas, gasistas, de todo. Después, la escuela de oficio. Nosotros desarrollamos una escuela de oficio donde compañeros no habían nunca desarrollado estas actividades y lo aprendieron en la integralidad. Segundo, la administración de los recursos. La administración de los recursos, porque vos tenés, compran el suelo, se construyen, compran el suelo en Puerto Madero, se construyen a valores digamos, bajísimos, los trabajadores ganan mitad en negro, mitad en blanco, y después se lo venden en dólares. Esa no es la Argentina nuestra, no es la realidad del laburante que necesita el acceso. Claro. Nosotros compramos en peso, pagamos en peso y el crédito se divide en partes iguales. Mire, yo para sintetizarles todo este proceso, que fue riquísimo, que fue de encuentros culturales, que fue de la diversidad, que llegamos a tener 1,000 trabajadores nosotros en obra con sus especializaciones. Una de las cosas grandiosas que nosotros hicimos, que no existe en ningún lugar, es que tuvimos un comedor donde todo el mundo comía. No existía que podía comer el que llevaba comida y el que no se bancaba el hambre. Nosotros hicimos un comedor donde todos los trabajadores podían comer exactamente igual. Y los trabajadores discutían su menú de comida, su ritmo alimentario. Entonces, la experiencia del Monteagudo marcó una diferencia, marcó una etapa nueva en el proceso del acceso y en el proceso de la construcción. Si bien es cierto, la 331, hay organizaciones que plantean hoy un salto de calidad, que es la vivienda colectiva. En el caso del Monteagudo, no. fueron viviendas individuales. Pero lo que la organización puso en juego, como prueba piloto frente a esta ley, fue que todos los actores fueran protagonistas en este proceso. Desde que consumían un taxi, desde que pensaban en un espacio de mayor envergadura. Carmen, Miriam te saluda. Y en la misma línea que contás, ¿no?, de este aprendizaje colectivo de la Escuela de Oficios, el proyecto continúa en esta línea, ¿no?, un poco con el bachillerato, ¿no? ¿Querés contarnos algo de eso? Digo, es un diseño más grande que la mera vivienda, ¿no?, que incluye esta radio, que incluye el bachi, ¿no? Sí. Y que incluye una textilera. Nosotros tenemos la textilera Sur, que la verdad que es una maravillosa, donde los compañeros empezaron con una máquina el año 30. yo creo que era de esas que regaló Lenta Perón en su momento. Pero hoy los compañeros se reúnen asambleariamente para saber cuánto es lo que le corresponde ganar a cada uno. Todos pasan por esas ruedas de aprender integralmente las partes del oficio y producen ya una escala mayor. Y así una experiencia de 15 años. Y esa experiencia en la textilera, como en Radio Sur, ¿no?, que es una experiencia tan autónoma, tan rica, tan diversa como la de la construcción de hábitat, de acceso al hábitat, no la construcción de vivienda. Porque el tema no es hacer casa, el tema es construir hábitat, que es distinto. Entonces, en ese proceso, Miriam, en ese proceso, el MTL le dio rienda suelta. Después del Monteagudo, el MTL salió a acompañar a una cantidad de cooperativas que tenían problemas en el desarrollo de sus proyectos y acompañó hasta que eso pudo concluir. De hecho, en el 2016-17 terminamos de acompañar a la cooperativa Construyéndonos desde la 6958, que cuando el IBC miraba el edificio decía: no, esta obra está hecha por privado. Y en realidad no, era la mano de obra, generación de puestos laborales del MTL, la interacción de una cooperativa y después la participación de un arquitecto fantástico que era Tom Flores, que era la posibilidad de proceso de la. Es decir, es un espacio interactual donde el Estado tiene que entender que cumple la función. Y su función no es el hacinamiento del suelo, sino que se entregar a leyes como esta, al cooperativismo, a las organizaciones en general civiles de la sociedad, el acceso que les corresponde al suelo para que desde ahí se pueda protagonizar esto tan rico que tiene tantas vertientes, que lo que hacen es decir integración de la ciudad que queremos construir y de la ciudad en la que queremos vivir. Suelo no falta, lo que pasa es que hay que no permitir que lo sigan enajenando. Hay una enajenación arbitraria del suelo, hay una entrega del suelo a la patria contratista que construye programas donde después en común el compañero enfermero, el compañero profesor, el compañero del movimiento social, el compañero de diferentes pacientes, no tiene posibilidad, porque sus salarios no dan la tabla que se piden para poder acceder en este caso a la vivienda. En el caso mixto, el pensamiento es más integral, tiene que ver fundamentalmente con esa palabrita que algunos la nombran y no son muy conscientes, que es la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Que a su vez es la educación y que a su vez tiene que ver con la integralidad. Son rasgos fundamentales que tienen que ver con una integralidad no solo desde el punto de vista de reconstruirnos culturalmente cada uno de nosotros, sino que además seguir aportando elementos que nos permitan reconstruirnos socialmente. Carmen, como siempre, un gusto escucharte. Sabemos que te sacamos de una reunión, así que te agradecemos el tiempo que te tomaste para dialogar con nosotros. Bueno, vamos Fernando, al Día Internacional del Hábitat. Vamos nuevamente a presentar la nacionalización de la ley. Creemos que esta experiencia en CABA se debe replicar en Jujuy, en La Quiaca, en Tierra del Fuego, en todos los lugares donde los compañeros la tomen para no vivir estos procesos tan ricos, tan contraculturales del verdadero cooperativismo, ¿no? De esa experiencia, como dicen mis compañeros del MOI, cargadas del Padre Pichi, del Uruguay, y sobre todo porque, bueno, lamentablemente nos encontramos con un Estado muchas veces negacionista. Negacionista a permitir el acceso, negacionista a permitirnos a ensayar, negacionista, y creemos que, bueno, que tenemos que seguir avanzando, que con el progresismo muchas veces no alcanza, y que tenemos que seguir bregando por transformar a esta patria en una patria de todos, en serio. Y el aporte de esta 341, este aporte de la autogestión, este aporte del sujeto protagonista, y de interpelarnos en este cambio cultural, creemos que es la clave, ¿no? Sin duda. Para la transformación. Hasta desde el punto de vista económico, ¿no? Pensar en una economía virtual de la producción del trabajo, ¿qué impacto importante tendría esta ley a nivel nacional? Muchísimas gracias nuevamente, Carmen. Bueno, gracias a ustedes, che. Gracias. Gracias. Carmen Cirano, referente del Movimiento Territorial Liberación, a respecto de esta campaña, una vez más, para que se apruebe, que se nacionalice la llamada Ley 341 de la ciudad, o bien nombrada Ley Nacional de Producción Autogestionaria del Hábitat Popular. Todos los espejos da que todas partes voy buscando un palo. Thank you. Spinetta haciendo parlante. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Condenas máximas para la patota de la AAA de Bahía Blanca. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó de forma unánime a 4 exmiembros de la AAA por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1975. Fueron responsabilizados por asociación ilícita para cometer 24 homicidios. Roberto Aceituno recibió prisión perpetua por el asesinato de David Watu Silleruelo. Juan Carlos Curcio, Osvaldo Palliero y Héctor Forcelli recibieron 10 años de prisión. 128 femicidios en 7 meses. De acuerdo a los datos actualizados del registro de femicidios del Observatorio Mumalá, se cuentan 199 muertes violentas de mujeres, travestis y trans entre el 1 de enero y el 30 de julio de este 2021. Es decir, una muerte violenta cada 25 horas. Hospital Garrahan. Se realizó la primera entrega de cannabis medicinal a pacientes. Con esta iniciativa, que consta de 2 objetivos centrales, las autoridades buscan aliviar a pacientes con epilepsia farmacoresistente, síndrome de Dravet y epilepsia relacionada a esclerosis tuberosa. El Gobierno Nacional relanzó el plan Ahora 12. La medida prorrogó el plan hasta el 31 de enero de 2022, que permite la compra de artículos de producción nacional en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas, y agregó la posibilidad de hacerlo en 24 y en hasta 30 meses. Desmonte en Chaco, una medida que llega 8 meses tarde. Pese a que había una cautelar vigente desde octubre de 2020, el desmonte siguió en Chaco y arrasó con más de 10.300 hectáreas de bosques. Tras dilaciones y conflictos de competencias, el gobierno provincial finalmente anunció el respeto de la medida. Ambientalistas siguen en campaña para que el freno al desmonte sea total y reclaman más controles. No más casas vacías ni tierras ociosas. Las consejerías de vivienda realizaron una acción para visibilizar y denunciar la enorme cantidad de tierras e inmuebles ociosos en la ciudad de Buenos Aires, por lo que el viernes pasado amanecieron con carteles en los espacios habitables vacíos, exigiendo el impuesto a la tierra y a la vivienda ociosa, el uso social y la expropiación. 11.183 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 246.000 casos activos y 350.000 nuevas vacunas aplicadas. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Y 22 de la mañana, y es momento de abrir nuestra consultoría canábica de la mano de nuestro amigo, colega y compañero Matías Bregante y su columna canábica, valga la redundancia. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Buena mañana. Hola, Miriam, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos? Contanos, ¿qué tenías preparado para hoy? ¿Qué punto vamos a destacar en este proceso de cultivo canábico que venimos acompañando desde el minuto cero con vos? Bueno, nos había quedado pendiente de los últimos informes, las últimas columnas. Veníamos hablando de lo que era la cosecha, o digamos ya la recolección de los frutos de lo que es la primera cosecha de invierno. Y bueno, estuvimos hablando de, de cómo hacer los últimos riegos, de cómo poner a secar las plantas, de qué lugares, de qué formas. Y bueno, quedaba pendiente, bueno, qué hacer una vez que se lograba el secado, lo que es el guardado propiamente dicho. Recordemos que bueno, nuestras plantas debemos ponerlas en una especie de tender a secar durante algunos días luego de sacarlas de la maceta. Y bueno, después de entre 5, 10, 15 días, dependiendo cómo esté la humedad y el clima, van a estar en el punto de secado, el punto de guardado va a ser cuando las ramitas se puedan quebrar fácilmente con las manos. Y bueno, una vez que sucede esto, lo primero que vamos a hacer es separar las flores de esa ramita, de ese brazo, cortarlas, hacer una manicura fina, que se llama, antes del guardado, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver hojas, ¿no? Lo que se conoce como la chala, que es lo que no, que es la, una parte que no se espuma, ni se utiliza, digo, porque no tiene gran concentración de THC ni de CBD. Ya las hojas más grandes se van a ir cayendo solas con esa semana de secado, pero algunas chiquitas, esas chalitas chiquitas, quedan entre medio de los cogollos, y lo ideal es poder cortarlas, sacarlas, hacer una manicura fina de esa flor y bueno, proceder al guardado propiamente dicho. El guardado, bueno, dependiendo siempre, ¿no?, las cantidades que uno haya cosechado, es más o menos accesible. La situación ideal es en frascos de vidrio y dentro de lo posible, frascos nuevos, que estén a estrenar. ¿Qué pasa? Se pueden reutilizar frascos viejos, pero bueno, hay que tomarse el trabajo de hacer un buen proceso de lavado, de ponerlos tal vez en agua con lavandina, de dejarlo secar, luego hacer una fajina con alcohol, inspeccionar muy bien las tapas, que son las que más fácilmente se dañan de los frascos y terminan oxidándose o juntando algún tipo de honguito, que bueno, son todos factores que después pueden o terminar de arruinar nuestras flores o también arruinar lo que es la parte de sabor, de olor, porque bueno, si ese frasco usado todavía está contaminado con los olores de lo que allí estaba conservando, va a rápidamente contaminar nuestras flores, ¿no? El vidrio es el material más noble para este tipo de conservación porque, bueno, como hablábamos en otras columnas, ¿no?, todo lo que tenga que ver con la madera, con el cartón, digamos, lo que puede ser un ropero, un mueble que tengamos en casa, la madera suele incorporar ciertos olores que ya, bueno, no serían lo mejor para conservar nuestras flores, que estarían invadiendo, ¿no? Por exacto. Más que uno En el caso del cartón, la posibilidad de hongos y otro tipo de cosas más complicadas, digamos, ya no una cuestión de sabor, sino una cuestión de posible toxicidad en ese sentido. Exactamente. La cuestión de la luminidad, sí. Luminosidad, en este caso, ¿impacta o no en el guardado? ¿Es conveniente tener un lugar oscuro o da lo mismo? Lo ideal es tenerlo en un lugar oscuro. Y después lo que hay que tener en cuenta es que, nada, a medida que vayamos consumiendo, digamos, las flores, lo que les va a pasar cuando las guardemos es que van a, generalmente recuperan un poco de la humedad que fueron perdiendo en el secado. Entonces ahí, en el uso que le vamos a ir dando, o si lo vamos a conservar por mucho tiempo, tenemos que cada 2 o 3 días abrir un ratito la tapa para que vaya liberando humedad. Y si va a estar muchos meses guardado esas flores, ahí hay que tomar ciertos recaudos, que era lo que quería contar, porque a veces, sobre todo con las primeras cosechas, se produce más de lo que uno puede consumir o de lo que quiere consumir. Entonces, en esa abundancia, nada, se guardan en un frasco y se dejan en una alacena, que eso durante 1, 2, tal vez 3 meses va a conservar las mejores propiedades para consumirlo, pero a partir de esos 2 o 3 meses empieza a perder humedad, empieza a perder ciertas propiedades, entonces ahí hay que tomar algunas acciones para poder conservarlo. Una de ellas puede ser estirar un poco guardando alguno de esos frascos en la heladera. Esa conservación en el frío de la heladera nos va a dar un poco más de tiempo para que esas flores conserven, digamos, la mejor forma, el mejor sabor, las mejores propiedades. Y por otro lado hay una opción, una tercera atención, sobre todo cuando esa materia orgánica, esas flores se van a utilizar para hacer un aceite de cannabis o algo por el estilo, es mucho mejor producir el aceite y conservarlo, y en el caso que no se pudiera, es una buena opción, una buena bolsa Ziploc cerrada al vacío y guardar en el freezer esas flores. Bien, para, excelente. Bueno, en el momento que se vayan a usar, se descongelan, pero ya no sería difícil descongelarlas para fumar, porque claro, rápidamente en pocos días van a perder muy rápidamente propiedades. Pero para una cocción, para un aceite, bien podría ser un método de conservaciones. O sea, Ziploc y freezer para realización de aceites o otro tipo de manejo puede durar, ¿hasta cuánto tiempo puede estar en el freezer para guardados largos? No, eso es como los vegetales, alrededor de 6 meses, con todas sus propiedades. Después ya también ahí hay que ver cómo reacciona, digamos. En realidad lo que pasa es que cuando lo abrís, más pasa el tiempo y más rápido pierden las propiedades. Tenés claro, muy poco tiempo de uso para que lo descongelás. Por eso de que la posibilidad de frisado conviene más si no se puede en el momento producir el aceite, por ejemplo, entonces, o algún tipo de cocción. Exactamente. Que en ese caso sí es la mejor manera de guardarlo para la cuestión del tiempo, ¿no? En aceite ya no hay ningún problema en ese sentido. Claro, con el aceite es la mejor forma, porque ahí no hay problema, eso se guarda en una heladera y dura un montonazo de tiempo, así que ahí es una mejor opción. Y después, sí, existen algunos productos que sirven para la conservación, sobre todo para el usuario recreativo, para el que lo va a usar para fumar, y que tiene mucha cantidad y quiere que eso le dure durante mucho tiempo, se consiguen unos sobrecitos, que se llama, que son conservadores de humedad, ¿no? Digamos. Es parecido a lo que alguna vez vemos en algunos electrodomésticos o alguna ropa tipo zapatillas que vienen en unos sobrecitos tipo silicio. De silicio. Te iba a preguntar de eso, sí, de justamente. Acá en la radio acá en la radio lo solemos usar eso entre los doble vidrios, por ejemplo, que hay en el estudio, ¿no? Que teóricamente absorben la humedad, evitan que el vidrio se empañe si es que entra algo de aire. En ese sentido, ¿ese tipo de material también es posible usarlo? No es puntualmente ese. Hay uno que está especialmente preparado porque entiendo que ese tiene algunas propiedades químicas que tal vez podrían afectar ante una rotura, ante que ese sobre donde ponemos ese producto que hablás puntualmente, que se usa para los vidrios de los estudios de radio, de grabación, para que no tengan exceso de humedad, ni se empañen, ni demás, podría tener alguna connotación química en la flor. Pero bueno, hay otros productos que son parecidos, digamos, que vienen de esa familia, digamos, de conservación, que durante 8 meses y un año, dentro de nuestro frasco, van a agregarle o sacarle la humedad que necesite durante todo ese tiempo. Entonces mantiene la flor, está en estado de recién cortadas durante casi un año, lo puede llegar a hacer. Bien, estiran la vida útil, bueno, bastante. Claro. Excelente, sí, pero sí, en este caso hay que... Para el consumidor recreativo es una solución muy práctica. Sin duda, sin duda. Pero, insisto, recuerdo esto que planteaste, buscar el material propio para este tipo, ¿no? En Grow seguramente debe ser fácil de conseguir, ¿no? No usar los de ferretería, claro, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Estos son productos que aquí todavía no se producen. Hay un par de empresas nacionales que se dedican a hacer insumos para cannabis, para cultivo de cannabis, que están detrás del desarrollo del producto a nivel nacional, porque es un poquito caro, pero si uno plantea la durabilidad que le da en ese frasco, no es algo que está fuera de lógica, pero son productos importados. Hay 2 o 3 marcas que se consiguen en la mayoría de los grow, pero bueno, eso es una solución para bueno, quienes quieren, viste, esto que cuál es el axioma que termina primando, es que si yo necesito determinada cantidad de marihuana para cubrir mi año de consumo, con estos frascos puedo plantearme hacerlo todo en un solo cultivo y después conservar lo que coseché. En cambio, bueno, si no tenemos la posibilidad de hacer esta conservación, nos implica hacer cultivos más chiquitos y varias veces en el año para poder proveer toda la necesidad que tenemos durante el año, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción para la conservación. Excelente, Matías, muchísimas gracias. Me pregunto la semana que viene con qué seguimos, porque hemos llegado a un punto límite. Hemos completado el ciclo, si se quiere, ¿no? De cultivo, producción y consumo. ¿Qué nos depara el destino? Sí. Bueno, mira, ¿se puede adelantar para? Porque capaz que no querés adelantar, claro, es sorpresa. No. No, vamos a empezar un poco de vuelta. Tenemos que empezar por un lado de a poquito lo que tiene que ver con la rueda del segundo cultivo de invierno. Entonces vamos a refrescar algunos tips y vamos a hacer algunas recomendaciones de época, porque todavía quienes cultivan en invierno están en la posibilidad de generar su segundo cultivo del año. Todavía hay tiempo. Excelente. Todavía hay tiempo para cosechar a fin de año, y estamos muy cerquita de que se inicie la temporada de exterior, ya en septiembre. Ya en agosto se puede empezar a programar algún cultivo, pero a partir de septiembre es el mes ideal para empezar a proyectar, así que ya nos estamos acercando también a eso. Y bueno, vamos a ir trayendo también algún otro dato de lo que tiene que ver con el ReproCam, con el registro para los cultivadores y las cultivadoras, bueno, algunas otras cuestiones que han ido evolucionando en estos meses, como para bueno, ir refrescando la información y ya trayendo nueva data, ¿no? De estos acomodes que va habiendo sin con duda la reglamentación durante, bueno, los meses, ¿no? De hecho, la semana pasada, si no me confundo, el ministro de Producción, Matías Culfas, también hizo referencia, sí, a la industria del cannabis puntual, o sea que hay movimientos políticos, los vamos a seguir acompañando. ¿Con qué despedimos este espacio musicalmente hablando? Bueno, hoy elegí una banda de reggae, ¿verdad?, que me gusta mucho, que tiene ya unos 20 y pico de años, son de Boston. Es una formación rarísima porque no está relacionada con el mundo jamaiquino, digamos, son yanquis blancos, pero que nada, armaron una formación de base de unos muy buenos músicos y con un montón de colaboraciones durante todos estos años. La banda se llama 10 Feet of Ganja Plant, que es algo así como 10 pies de planta de marihuana, ¿no? De altura de planta de marihuana, y tienen una incontable cantidad de discos, los pueden encontrar en todas las plataformas, y bueno, particularmente me encanta porque han hecho un resumen de todo lo que tiene que ver con el reggae con dub a nivel musical, a nivel guitarras, a nivel vientos, a nivel teclados, a nivel voces. Es como que hacen un proceso ahí que pasa por todos los estilos dentro del reggae. Y el tema que vamos a escuchar, que ya está sonando, es Walkie Walk Tall. Los dejo con eso. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y como habíamos anticipado al inicio del programa, vamos a estar hablando, ya estamos en comunicación, sobre la posición de México frente al bloqueo de Cuba. Y estos guiños políticos, ¿no?, que ha dado tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su canciller, ¿no?, Marcelo Ebrard. Bienvenido Juan Salazar Rebolledo, que es licenciado y maestro en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, y además está haciendo su doctorado. Se especializa en la historia cultural y social de América Latina, con especial atención en el periodo contemporáneo. Bienvenido, Juan. Hola, Miriam. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido al aire de Radio Sur. Ha llegado la noticia de esta posición que ha tomado México en relación al bloqueo de Cuba, este bloqueo que lleva tantos años. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues es un momento particularmente interesante por el contexto en el que sucede, posterior a las protestas que venían aconteciendo a principios del mes pasado, del 11 de julio, las manifestaciones que también se vinculan con toda la movilización de San Isidro, de un grupo de artistas disidentes que exigían derechos políticos, entre otras cosas, pero que esto desde luego se cruza con las condiciones sanitarias que ha impuesto el COVID y, bueno, pues la gravedad, el agravamiento de los problemas económicos en la isla, desde el endurecimiento de las medidas tomadas por Trump, que agravaron aún más el bloqueo que viene sucediendo desde hace pues casi 60 años, pero que digamos que llegan a un punto crítico. Es interesante también el momento en el que López Obrador empieza a hacer esas declaraciones, porque se relacionan también con esta conmemoración sobre el natalicio de Simón Bolívar. Que es una conmemoración un poco extraña porque no es una fecha cerrada como un quincuagésimo aniversario o un décimo aniversario, sino algo un poco más intermedio, pero que él, digamos, que lo relaciona en este punto. Entonces, digamos, ese es como un poco el contexto del momento en el que están sucediendo estas declaraciones, que López Obrador uh-huh. condena el bloqueo, invita a, digamos, como a liberalizar estas medidas y un poco a la Unión Latinoamericana y al apoyo internacional para Cuba, y él comienza poniendo el ejemplo, enviando donativos de insumos médicos y algunas otras cosas, sobre todo para la crisis sanitaria, también de petróleo, porque algunos hospitales en Cuba se quedaron sin energía eléctrica. Pero claro que todo esto apunta también a una tradición histórica de los vínculos entre México y Cuba, que se remontan, pues digamos, si nos vamos a un plano muy profundo, pues a tiempos de la colonia, pero que específicamente con esta Cuba de la que estamos hablando, pues desde los inicios de la revolución en 1959, que bueno, hay toda una historia de cercanía entre México y Cuba. Uh-huh. ¿Qué tal, Juan? Fernando Toco te saluda, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Fernando. Hacías referencia a este anuncio que hizo López Obrador respecto, ¿no?, de enviar alimentos, medicinas, oxígenos. Vos también incorporás ahí el envío de petróleo. ¿Se puede entender desde el punto de vista material como realmente una ruptura del bloqueo? Digo, desde lo simbólico está claro que México y AMLO lo plantea así, ¿no? Lo dijo en esos términos, ¿no? Ahora, desde lo material, ¿no?, desde lo concreto, ¿es la primera vez que ocurre así o ha habido otros casos? Digo, para marcar en todo caso la importancia de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo en este momento en esas relaciones México-Cuba en el marco del bloqueo histórico de los Estados Unidos. Claro, bueno, para esto es importante, referirnos un poco a el momento inicial del bloqueo de Estados Unidos, que es un bloqueo en el que México realmente nunca ha participado como tal. México siempre ha votado por la neutralidad y México siempre ha apuntalado la libertad de Cuba para decidir autónomamente el tipo de régimen político que instauró la revolución, por lo cual México ha mantenido una relación activa de intercambio comercial, de intercambio diplomático, desde luego, cosa que en cierta medida pues ha planteado cuestionamientos como los que se hicieron a partir de la declaración de AMLO, ¿no? O sea, si esto iba a implicar algún tipo de ruptura con Joe Biden, etcétera. La importancia yo creo que tiene mucho más que ver con lo que tú señalas, Fernando, con el asunto simbólico, porque realmente en términos materiales, si bien México no está enviando donaciones constantemente, sí hay un apoyo frecuente a cierto tipo de intercambios. Por ejemplo, hace unos meses Cuba envió médicos a México para apoyar en el tratamiento del COVID, de la pandemia, todo este asunto. Entonces, digamos, a mí me parece que la importancia como tal de este gesto, de esta declaración, tiene mucho más que ver, como señalaba al principio, con el momento en el que se hace, ¿no? O sea, sí es, digamos, una declaración categórica, en un momento en el que, por ejemplo, Venezuela, que había sido hasta hace algunos años el gran proveedor de petróleo, energéticos e incluso de algunos subsidios económicos, pues ya está no está en condiciones de continuar haciéndolo. Entonces, de alguna manera, eso es lo que saltaría un poco a relucir en este asunto. Digamos, una pregunta podría ser si lo que podría perfilarse es que México se convirtiera como en esta especie de mecenas de la revolución cubana a partir de este gesto. A mí me parece que es demasiado anticipado y sería sobredimensionar en una medida un poco exagerada el gesto. Digamos, son 100.000 barriles de petróleo, que si bien es una buena cantidad, no es una cosa que se compare de ninguna manera con, por ejemplo, la relación que Cuba mantenía con la Unión Soviética o con el propio Venezuela. Pero creo que el hecho de hacerlo en este momento en el que se está poniendo en cuestión al régimen cubano, en el que hay manifestaciones incluso de personajes muy allegados al régimen, como el mismísimo Silvio Rodríguez, que llamó al diálogo entre los disidentes y el gobierno, y ahora ya también apoyó la declaración de Andrés Manuel López Obrador, pero que, digamos, como que las cosas se están moviendo en Cuba, y el hecho de que López Obrador haga esto en este momento pues tiene ciertas implicaciones que, más que trazar rutas o plantear como perspectivas hacia el futuro, pues son como preguntas que resultan interesantes sobre este, digamos, reacomodo geopolítico, también a la luz de lo que está sucediendo en América del Sur con el cambio de regímenes en Bolivia, en Perú, con ustedes, con Alberto. Hablando un poco ahí de la cuestión geopolítica, ¿qué le aporta al gobierno, en todo caso, de López Obrador, esta iniciativa respecto a plantarse desde lo discursivo, desde lo simbólico, como una referencia contra el bloqueo en la región, ¿no?, en el norte de América? Es el único país que se manifiesta tajantemente en este sentido. ¿Y cómo afecta, si es que afecta, en la relación bilateral entre México y Estados Unidos? Pues yo creo que en ese sentido hay una intención constante de México por ser mediador entre países latinoamericanos, y digamos en términos prácticos, México siempre ha sido el gran interlocutor entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Siempre se ha planteado como un mediador desde el triunfo de la Revolución Cubana. México ha estado un poco como, digamos, literalmente México está en medio entre Estados Unidos y Cuba, entonces resulta un poco relevante también la posición neutral que ha tenido históricamente, pero pues en este sentido, por ejemplo, también puede relacionarse con esta invitación que el régimen de López Obrador está promoviendo para el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, para que suceda en digamos, apuntalado por el propio gobierno mexicano. Entonces yo creo que esto a López Obrador, más que beneficiarle en este momento de una manera muy directa, muy prácticamente hablando, pues tiene que ver más con este intento de construirse como un líder regional, en ese sentido, que es algo que, por ejemplo, también puede tener algún tipo de correlato con la relación que ha trazado con Alberto Fernández en toda esta cooperación para la producción de vacunas, etcétera. Yo creo que se enmarca en esta búsqueda de proyectar al gobierno mexicano, también desde el propio canciller Marcelo Ebrard, con un poco proyectar esta figura que desde los años de cierta relevancia de los regímenes priistas de la revolución bastante decadente mexicana a mediados de siglo ya, pues tenían los presidentes mexicanos, ¿no? O sea, de tratar de ser ellos quienes orientaran regionalmente al resto del continente y propusieran la posibilidad de dialogar con Estados Unidos. Hay que ver si esto es real, hay que ver si esto realmente puede suceder, porque lo que ha dado bastantes pruebas el gobierno de López Obrador es que lo simbólico es lo suyo, pero ya la toma de acciones concretas y dar pasos certeros y contundentes es un poco más accidentado y torpe. Claro. Entonces, bueno, digamos, simbólicamente está ahí. Prácticamente veamos qué es lo que realmente sucede. Claro, y respecto a esto, recordaba también que México siempre tuvo como doble parámetro, ¿no? Por un lado, recibiendo exiliados y mostrando como este ser interlocutor entre Estados Unidos y Cuba, pero en su política interna también metiendo la mugre abajo de la alfombra, ¿no? ¿Hoy pasa algo de esto también, puede ser? ¿O qué pasa con la militarización en el sur, quizá, o otras cuestiones internas que no son las que salen al exterior? Claro, mira, o sea, digamos, es súper evidente, ¿no? O sea, por un lado, este discurso de apelar a modificar el organismo americano, de cambiar la OEA por un organismo no supeditado al interés de ningún país, etcétera, y por el otro lado, bloqueando por completo la posibilidad de tránsito para los migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, siempre es este doble rasero que se proyecta tanto exteriormente como interiormente, ¿no? O sea, porque por ejemplo también está el caso de los exiliados de las dictaduras sudamericanas, pero no siempre lo mismo funcionó con los exiliados de los movimientos insurgentes en Centroamérica, ¿no? O sea, sí, claro, ha operado un doble rasero desde el principio de la apertura, por ejemplo, desde los años 30 con Lázaro Cárdenas y la recepción del exilio republicano, pero no funcionaba lo mismo con algunos otros exilios como el judío un poco más tarde. Son casos que han marcado, digamos, esta ambivalencia del gobierno mexicano en cuanto a su relación con los exilios y los movimientos políticos, pero que, como tú señalabas, ¿no? Claro, la relación esta tan cercana de los gobiernos priistas con Cuba y este apuntalamiento a la revolución y las visitas de Estado y las invitaciones de Fidel Castro a Luis Echeverría en los años 70, que digamos, Luis Echeverría es probablemente el presidente mexicano que más movimientos insurgentes aplastó con armas contundentes, matando a muchísimos guerrilleros por todo el país, ¿no? Y bueno, él se planteaba a sí mismo de nuevo como un líder regional, como este colega, casi el mejor amigo de Salvador Allende por un lado, y luego se fue de gira a Cuba de visita con Fidel Castro, etcétera. Entonces yo creo que este doble rasero aplica también hoy, ¿no? O sea, ya tú ya mencionabas el caso este de la militarización en la frontera sur, pero la militarización está en todos lados, ¿no? O sea, la militarización está cundiendo en el país realmente, y lo que gobiernos anteriores denunciados como neoliberales por López Obrador, pues no queda muy claro si López Obrador realmente es o no neoliberal. Parece que todas las acciones que ha tomado en su gobierno lo encaminan un poco a una especie de neoliberalismo maquillado de símbolos, pero por el otro lado él está terminando de legitimar, de legalizar incluso la militarización que comenzó con el sexenio de Felipe Calderón, de un partido conservador, ¿no? Entonces parece que de pronto los partidos conservadores implementan políticas medio de facto para que llegue López Obrador supuestamente abanderando a la izquierda para darles legalidad, ¿no? Para instaurarlas constitucionalmente, la militarización, oficializar, darle un estatuto legal a la presencia de cuerpos militares por todo el país como algo normalizado, ¿no? Lo cual es, digamos, escandalizante en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Juan Salazar Rebolledo, licenciado y maestro de Historia por la UNAM. Muchas gracias. Nos aporta como otras miradas, ¿no?, sobre esta primer noticia que aparece. Muchas gracias a ustedes y felicidades por su programa y por su proyecto de radio. Bueno, muchas gracias. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. ...14 grados... la temperatura, cielo despejado, humedad que bajó 67%, se va recomponiendo el día, máximas de 18 para el día de hoy, no creo que llegue, pero ya con 14 me conformo. Los vientos fríos que estuvimos la semana pasada, y solcito, ya me plantea un horizonte de tarde mucho más amena para lo que nos queda, insisto, de esta jornada de día. Buen día, martes. Buen día, si me gusta. Sí. Que arranquemos bien arriba. Claro, a las 12 arrancando. Típico de Mauricio, un poquito claro. Temprano. Claro, sí. Bueno, hemos llegado a este final de recorrido, insisto, de este día martes, la retaguardia de Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, haciéndote compañía todos los días. Muchísimas gracias, Miriam, por todo lo que nos ha brindado esta mañana. Bueno, no. Lo humilde que puedo aportar con mis torpezas. Matías Basualdo en la operación y en la musicalización. ¿Tiene algo preparado para despedirnos hoy? Sí, algo preparado. Algo que está prohibido en los manuales de radio. Vamos a repetir una banda, pero bueno, me gusta mucho la canción. ¿Quién escribe esos manuales? No sé. Que dé la no cara. Sé, que dé la cara. Siempre dice eso y nunca tienen autor esos manuales. Totalmente. Es todo un verso. Mi nombre es Fernando Toco. Nos despedimos entonces. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 10 de la mañana. ¿Y a quién repetimos? Vamos a escuchar La Joven Warrior otra vez porque ya fue. Hasta mañana. Chao.